necesito mucho más de ti. Estoy sediento y solo tú puedes saciarme. Tú me das lo que el mundo no da. Me das la paz. Tú eres mi melodía de cada día y tu luz es la que brilla en mi vida. Desde que te conocí, yo no puedo ser igual, igual. No te cambiaré. Tú tienes todo lo que necesito. Ya que te encontré, nunca te cambiaré.